¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El gobernador pampeano Sergio Cilioto advirtió que el gobierno nacional de Javier Milei concretará un industricidio con sus políticas económicas. El jefe del Ejecutivo Provincial hizo esta aseveración en el encuentro de los gobernadores patagónicos con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Vamos camino nuevamente a un industricidio. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de producir alimentos en la República Argentina. Sabemos la mano de obra intensiva que tiene la industria alimentaria principalmente. Estamos hablando de alimentos porque es casualmente el tema de coyuntura, pero por lo que vemos es algo que se va a profundizar, a otros sectores también económicos. Claramente son recetas que ya las vimos, lamentablemente conocemos cuáles son las consecuencias. Por eso planteamos. Es que realmente nosotros estamos aquí planteando una agenda de desarrollo. ¿Cuál es la agenda de desarrollo? Creo que Nacho lo planteaba bien. No podemos ir a una nueva primarización de la economía. En la cumbre con representantes de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el pampeano Sergio Cilioto lamentó que el gobierno nacional no tenga en su agenda económica la producción y el trabajo. Hoy, lamentablemente, en la Argentina hay dos palabras que no figuran en la agenda pública, que es producción y trabajo. Discutimos lo monetario, lo cambiario, pero no discutimos cómo producimos y cómo trabajamos. Creo que no hay ningún ejemplo en el mundo en el cual se pueda crecer, desarrollarse a través de achicar la economía. ¿Cómo no vamos a querer equilibrio fiscal si, por ejemplo, en la provincia de La Pampa es algo histórico, con fondos anticíclicos? Hay distintas formas de llegar al equilibrio fiscal. Una es ajustándolo, otra es produciendo. Una es achicando la economía, otra es expandiendo la economía. Y nosotros vamos a estar siempre del lado de la expansión de la economía. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.